Veamos brevemente el milagro de la tempestad calmada, especialmente en base al comentario de Santo Tomás de Aquino al Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 8. Jesús había manifestado sus milagros en la tierra, ahora correspondía que los manifestara en las aguas. Cristo es el Señor de la tierra y del mar. Y sube a la pequeña nave, que es símbolo de la iglesia, símbolo de los discípulos. Un pequeño leño despreciable en medio de la tempestad. Se trata entonces del tema de las pruebas, de los peligros en esta vida. Se hizo un sismos megas, una gran conmoción, movimiento en el viento y en el mar. Por ordenación divina, dice Tomás de Aquino, se manifiesta especialmente el misterio de la predestinación. Y el momento de gran peligro, las olas cubrían la barca, inminencia de la muerte, nos lleva al máximo momento de peligro, que es el tiempo de la pasión, dice Santo Tomás. Tempore passionis Christi, pasión de Cristo y pasión de la Iglesia. Este milagro tiene un valor profético, la futura pasión. Cristo duerme y las olas parecen cubrir la barca. Luego esta pasión de Cristo, una vez Él resucitado, como aquí también se levanta, levantarse el verbo de la resurrección e impera, la pasión continuará en los discípulos. Y trae Tomás de Aquino a colación uno de los textos más tristes que existen en la Sagrada Escritura, cuando San Pablo habla de su propia pasión. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Pocas veces fueron escritas palabras de tan grande angustia. Dice que de tal manera había sufrido en Asia Menor, de modo que le vino como un tedio, como una desesperación de la vida misma. Me parecía imposible, desesperado incluso vivir. Tederet etiam vivere. Exaporefcine, esto significa la desesperación, sin salida, no tiene salida la situación, la máxima angustia, estar completamente perdido, estar desesperado, el impacto del fin, del final, sin solución, la renuncia a toda esperanza. La carencia absoluta de recursos, eso significa el verbo griego, exaporicine. Y eso dice San Pablo de sí mismo, de la angustia que conoció en Asia. Continúa Tomás de Aquino, se trata de que los discípulos aprendan a vivir en los peligros y a vencer, como se dice en Romanos 8. El cántico maravilloso de Romanos 8 es posible y puede cerrar toda la brillante primera parte de la epístola porque él supo vivir y pasar esa pasión, ese peligro. Para que supieran vivir en los peligros, ut sirent, dice Santo Tomás, in periculis vivere, et vincere, y vencer. Cristo durmiendo da un tiempo al temor, nos da a nosotros momentos de temor. Su aparente inacción, y deliberadamente Él lo quiere, causa el temor en nosotros. Y del temor nos hace clamar a Cristo Jesús. Si Cristo hubiera estado despierto, no hubiera habido tribulación, dice Santo Tomás. Es parecido, es una variante a una frase famosa de San Agustín que explica toda nuestra vida de tribulaciones y de dolor. Dice San Agustín, si cesa la tribulación, si termina la tribulación, el sufrimiento, cesa el clamor. Y Cristo, Dios, lo que quiere es el clamor de la criatura. Ahí somos máximamente criaturas y nos salvamos cuando clamamos a Él y la fuerza omnipotente de Él entra en nosotros. Famosa frase de San Agustín, si cesat tribulatio, cesat clamor. Aquí también, si no hubieran temido, no lo hubieran invocado, no hubieran clamado a Él con la famosa oración que es modelo de toda oración cristiana, sálvanos Señor, Kyrie, soson y más, Señor, sálvanos. Cristo permite nuestro sufrimiento para que reconozcamos nuestra infirmitas, nuestra no firmeza, nuestra debilidad. Suam agnoscerent infirmitatem, para esto lo permite, dice el gran padre de la Iglesia Oriental, Teofilacto, un poco anterior a Tomás de Aquino. Para que epignosi tinidian asthenian, para que conocieran, experimentaran, palparan su propia ascenia, enfermedad, no fortaleza. Y para que clamaran a Él, paracaleso sin aftón. Paracaleo es muy importante verbo, clamar, paracaló, prego, invoco, te lo pido, por favor, clamar. El tema de este milagro es el contraste entre la fe y el temor y la fe. La verdadera fe excluye el temor, expulsa el temor. Dios quiere momentos de temor, ciertamente los experimentamos, pero la fe debe vencer al temor. Cristo llama a los apóstoles hombres de poca fe, oligopisti, no apisti, incrédulos, sin fe, sino de poca fe. Y esto se explica en la oración de los discípulos, dice Tomás de Aquino, citando a Teofilacto. Muestran su fe cuando dicen, Kyrie, soson y más, Señor, sálvanos, ahí tienen fe, lo creen capaz de salvar. Cuando añaden apolímeza, perecemos, morimos, ahí esto no es de la fe, dice Teofilacto. Pisteos, esto no es de la fe. Ese perecemos, que nosotros muchas veces decimos todos los días, variantes del perecemos, morimos, eso no es de la fe. La fe debe expulsar esa sensación de muerte, de fin. Debemos aumentar la oración de Jesús, esta sálvanos Señor, Señor, ten misericordia de mí, pecador, y excluir ese perecemos. Y Cristo Jesús concluye este Padre diciendo, primero tranquiliza el invierno literalmente, la tempestad invernal, el invierno de las almas de los discípulos. Y luego pacifica la tormenta, la convulsión del mar. Primero las almas, después la naturaleza. El alma tiene una grandeza enorme sobre la naturaleza. Entonces eso es, primero tranquiliza el invierno de las almas, esta frialdad que nosotros tantas veces experimentamos. Esa es nuestra tarea, calmar el invierno, la tempestad invernal de las almas primero. Y luego vendrá la del mar, la del mundo. En este milagro es muy patente también el dogma sobre Cristo, dogma cristológico, dicen los técnicos. Porque ese que se ve, el que vemos ahí, Toorómenon, es un hombre que, duerme, que verdaderamente duerme extenuado. Pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Él deja que caigamos en tentaciones, o en peligros, mejor dicho, para que sintamos la fuerza de Dios que viene a nosotros. Verdadero hombre dormía, pero según su divinidad, continúa Santo Tomás, no dormía, porque él es el Dios del Antiguo Testamento, no duerme ni reposa el custodio de Israel, dice el Salmo 120. Cristo, verdadero hombre, duerme. Cristo, verdadero Dios, controla y predestina todo el evento para hacerlo profético y paradigmático para nosotros. Los discípulos creen en la potestad de Cristo. Cristo puede salvar. Y Cristo demuestra su enorme potestas, su autoritas, su potestad sobre la naturaleza y sobre las almas. Entonces se levantó, surrexit, se dice en latín, muy parecido a resucitó, está connotada la resurrección, después de la pasión a la que ya aludimos, et imperavit, surrexit et imperavit, resucitó y es emperador, es rey eterno. Impera a los vientos y a las aguas. Y esta expresión es muy medieval, muy de Tomás de Aquino. Impera a los vientos como causa eficiente de la tormenta y a las aguas como causa material. Cristo Jesús es el verdadero Dios del Génesis 1. Maneja absolutamente, es causa de todo el universo, de la nada. Y viene entonces una tranquilidad grande, tranquilitas magna. Dice Tomás de Aquino, que era un gran observador de la realidad y del mundo, que es costumbre, en esta tierra sucede naturalmente, que después de una tempestad, el mar no se calma por al menos 2 días, 1 o 2 días. Termina la tempestad, pero el mar sigue agitado. Duobus diebus mare non sedatur, dice. Él lo había visto, gran observador. Pero este es el perfectum miraculum. Inmediatamente pronuncia su palabra de imperio e inmediatamente se tranquiliza el mar. ¿Quién es este? Que se la pregunta por la identidad de Cristo. Acá se cierra la página. ¿Quién es este hombre? Añaden algunos manuscritos. ¿Quién es este hombre al cual toda criatura obedece? Obedece el viento y el mar y las almas de los hombres. ¿Quién es este a quien todos obedecen? Es la pregunta del Evangelio. ¿Quién es Cristo? Obedecen, dice Tomás de Aquino. El viento y el mar obedecen, si son criaturas irracionales. Obedecer es propio de la criatura racional, dice Santo Tomás. Pero sí, el viento y el mar obedecen a Cristo, no porque tengan alma racional. Non quia animam rationalem habeant, sed quia ad modum obedientis se habent. Las criaturas irracionales, como el viento y el mar, se comportan como si fueran, parecen, por su comportamiento, animam rationalem. O sea que es típico de la criatura racional obedecer, del que tiene logos, ratio. Ese es el que obedece. El modelo de la obediencia es el que tiene logos, la persona inteligencia, no el cadáver o la persona o la criatura inanimada. En ellos se dice impropiamente la obediencia. En el hombre con razón, con inteligencia, en ese se dice por antonomasia la obediencia. El mundo de Tomás de Aquino es la antítesis del pensamiento moderno, decadente, disgregante de toda la tradición. Pidamos entonces a Cristo Jesús, que en estos cuatro versículos nada más del Evangelio de San Mateo nos dice tantas cosas, que imprima en nosotros sus secretos, los guarde, imprima su imagen de verdadero hombre, verdadero Dios, y que no se borre nunca hasta la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.